esto ya no da para más. Llévate todo y vete ya. Ay, no quiero verte nunca más. Solo la cama déjame, para con ella recordar esos momentos de placer que tú me diste alguna vez, como cuando la primera vez que hicimos el amor y con miedo nos quitamos despacio la ropa, y tan tímidos como niños uno al otro nos tocamos y en ella nos acostamos. Ella fue la que nos enseñó, la que experiencia nos brindó, y entre sus sábanas de seda los dos nos enredó. Fue la que ayer nos encontró bañados en transpiración, cuerpo a cuerpo haciendo el amor. Nuestra cama es una nube que nos hizo volar y soñar despiertos. Solo la cama déjame, para con ella recordar esos momentos de placer que tú me diste alguna vez.